Bueno, Pablo, ahora sí, ya nos acomodamos, se fue un poco la fresca. Sí, sí, ya con el cálido ambiente que tienen acá en la radio. Buenísimo. Bien, cualquier cosa, si precisas algún abrazo ahí para más calor, hacemos un abracito. Ah, yo iba a hacer un fueguito, pero... No, por ahí, vale. Igual en un rato se viene la caña con ruda, ¿no? Sí, así sí. Es, lo prometido es deuda. Ahí va. Bueno, Pablo, la idea era arrancar por donde estás haciendo vida en los últimos años. ¿Hace cuánto que estás en Colombia? 5 años y 2 meses. 5 años y 2 meses, bueno, tiempo suficiente para caminar, patear, recorrer y entender sobre todo lo que ha venido pasando. Años de muchos cambios, ¿no? De que están pasando muchísimas cosas en Colombia. Una etapa nueva quizás que se empieza a abrir, aunque lo viejo no termina de morir. Procesos de paz que se abren, una guerrilla, la principal, la FARC, desmovilizadas. Un gobierno ahora que vuelve el uribismo, pero a la vez con un Petro que sacó 8 millones de votos. En el medio de todo esto, el paramilitarismo vivito y coleando, llevándose por delante todas las esperanzas y sobre todo asesinando a muchísimos líderes sociales. Eso quizás es lo central desde el campo popular. Bueno, algunos elementos dispersos, pero tirándote ahí la pelota para que nos empieces a dar tu mirada de cuáles son los principales elementos para entender la realidad colombiana hoy. Sí, hay un dato histórico, pero no para irnos demasiado lejos, sino para contextualizar Colombia, que es el siguiente. Es conocido que hay guerrillas, hay lucha armada en Colombia desde los 60, como en otras partes de América Latina, pero que en Colombia no han sido vencidas o anuladas esas expresiones de lucha armada en estas 6 décadas. ¿Sí? Sin embargo, no hubo dictaduras. Parece una paradoja, el país que tuvo más pervivencia de la lucha guerrillera en América Latina no ha necesitado dictaduras para contrarrestar esa amenaza, digamos, en términos del sistema. ¿Qué hizo entonces? Colombia diseñó un sistema formalmente democrático, fuertemente oligárquico y fuertemente hostil hacia toda expresión popular. La formalidad democrática funciona. La violencia contra el movimiento popular es sistemática y es más determinante aún que esa formalidad de elecciones cada 4 años. En ese contexto histórico puede entenderse lo que está pasando últimamente, que tiene a favor mayores espacios de movilización social, tal vez un cambio de lógica donde, como mencionaba Gerardo, una de esas guerrillas ha decidido desmovilizarse y apostar a la lucha política. Les está costando mucho garantizar en muchos casos la vida de dirigentes que dan ese paso de salir de la clandestinidad, y un régimen muy violento les cobra esa decisión con fuertes acciones de represión y muerte en muchos casos. Pero aún así el movimiento popular, que también se forjó en esas condiciones, sabe lo que es resistir, sabe lo que es buscar las formas de dar su lucha y su protagonismo, aún en condiciones muy adversas. En los últimos años ha habido desde grandes paros y movilizaciones hasta la expectativa de que electoralmente pudiera arrebatársele a esa oligarquía que históricamente detentó el poder por la vía electoral el control del Estado y poder pensar otro modelo de país. En las últimas elecciones recientes terminó como 60-40, digamos, un resultado reñido, porque que una izquierda, que una alternativa de cambio tenga el 40% de la intención de voto en un país muy amañado también en sus métodos y en su falta de garantías democráticas para tanto para hacer campaña como después para contar el escrutinio, ¿no? Casi histórico, digamos, ¿no? Es histórico. Es la primera vez en décadas, digamos, desde el asesinato de Gaitán, que fue un líder popular por aquellas épocas de Perón en Argentina, Getulio Vargas, bueno, a Colombia le tocaba Jorge Eliécer Gaitán, que fue asesinado para que no llegue a la presidencia. Desde entonces se abrió un periodo de violencia y recién ahora se está revirtiendo, donde los sectores populares y la izquierda logra recrear algunas expectativas de cambio en la institucionalidad del país. Pablo, ¿y cómo ves que estas expectativas de cambio y esta actualidad que hoy vive, bueno, estas experiencias armadas, tanto la FARC como el Ejército de Liberación Nacional, con la victoria de Iván Duque, el candidato del uribismo, Álvaro Uribe, un hombre, bueno, denunciado por su cercanía con los paramilitares, ¿cómo crees que se puede seguir desarrollando la actualidad de Colombia con este cambio de escenario en la presidencia del país? claramente es una mala noticia, fue un golpe de alguna forma a las expectativas que había en las recientes elecciones, el triunfo de un candidato que expresa a la ultraderecha militarista, llamémoslo así, ¿no? Porque, digamos, la derecha, como venía diciendo, cuando define un régimen oligárquico que ejerce la violencia, es que cualquiera de las alternativas de Colombia, lamentablemente, en las últimas 6 décadas, ha sido de derecha. Una de esas expresiones es la más guerrerista, la más violenta, la que no escatimó el impulso al paramilitarismo, a las masacres campesinas y muchas veces también de jóvenes en las barriadas. Entonces, esa opción es la que ganó las últimas elecciones. Claro que la resistencia social es otra, la dinámica de resistir desde la lucha armada tal vez es repensada por gran parte, incluso de quienes fueron actores de la lucha armada, y hoy hay una apuesta que la resistencia popular tenga mecanismos más masivos y más democráticos. Hay una señal de alerta ante eso, que son la cantidad de asesinatos permanentes, amenazas, intimidaciones. A veces buscan directamente matar líderes en comunidades campesinas, confiados en que va a tener poca repercusión, o a veces busca intimidar para que tengan que irse del país. La tasa de exiliados políticos después del genocidio de la UP en los 80, la UP fue la Unión Patriótica, un partido político sobre el cual los asesinatos y las amenazas generaron el mayor exilio político de un país, o sea, de una comunidad específica, que eran los partidarios de esa agrupación, que tuvieran que exiliarse forzados por la situación de violencia que se les ejercía. Hoy parecería darse alguna de esas lógicas. Si se van a poder consolidar o si van a tener que aflojar en función de la protesta social que se genere ahora, que hay mejores condiciones que hace algunas décadas, está por verse. Sin ir muy lejos, ahora el 7 de agosto va a haber una movilización con el eje central del respeto de la vida de los liderazgos sociales y de las garantías democráticas que están en juego ante el triunfo de esta derecha de nuevo en el gobierno. Ahora, ¿cómo se explica? Nosotros en las últimas semanas, sobre todo cuando fueron las elecciones, queríamos entender desde afuera cómo el uribismo sigue siendo la principal fuerza política en Colombia después de todo el prontuario que arrastra Álvaro Uribe, de todas las denuncias y comprobaciones, ¿no?, de vínculos con el narco, con el paramilitarismo, con las matanzas, con el sistemático violación a los derechos humanos, los falsos positivos. Bueno, con todo ese historial, ¿cómo se explica cuáles son los resortes en los cuales se apoya ese poder que sigue teniendo hoy por hoy el uribismo en Colombia? Ahí hay una comparación que a veces en Colombia preguntan al revés, por el caso argentino, ¿qué pasó con los militares? ¿Por qué nunca pudieron volver a ser una opción de gobierno? Y en Colombia sí es tan vigente que esa derecha militarista sigue siéndolo. Y tal vez un caso que se parezca más, a diferencia del de Argentina, que es diametralmente opuesto al colombiano, es el chileno. Se generó una cultura política de derecha, la sociedad quedó permeada por una ideología que avala esa política de derecha. Tal vez en Chile se vea desde lo económico, el pinochetismo dejó un legado de un país formateado en un neoliberalismo heredero de la gestión de la dictadura, y en Colombia la herencia es más integral. Se ve, sí, en lo económico, que tiene legitimidad del modelo neoliberal, legalidad y también legitimidad, usé esa palabra consciente, digamos, del peso que tiene, porque es votado mayoritariamente. Y también las opciones de mantener ese modelo neoliberal, que es con violencia, lamentablemente tienen legitimidad. ¿En qué? En una porción de la sociedad, sí, vota poca gente, dentro de eso el 50% apoya estas opciones de gobierno. En todo caso, lo que sí la izquierda está replanteándose al buscar vías más legales, masivas y democráticas, es que hay que dar esa disputa ideológica, esa disputa por el sentido de la sociedad, y en ese caso sí, las guerrillas tal vez no hayan sido la opción más eficaz para dar esa batalla cultural por las limitaciones que implica la clandestinidad, la falta de acceso a recursos, a medios, etcétera. Ahora, ¿cómo está la izquierda del campo popular hoy de cara a lo que se viene al regreso del uribismo? Más allá de que Santos tenía ciertas continuidades también, o bastantes continuidades, con Uribe. ¿Cómo ves hoy al campo popular colombiano, a las organizaciones sociales, a la izquierda, bueno, con la figura de Petro ahí en lo electoral, pero bueno, más allá de eso, y también de la mano de esto, cómo es militar también, ¿no? En Colombia, con esto que hablabas de los asesinatos constantes, las amenazas, tuvimos en estos días una amenaza muy fuerte contra Sebastián Quiroga, vocero del Congreso de los Pueblos, una de las organizaciones más importantes de Colombia. Bueno, ¿cómo es la vida política para la militancia popular en Colombia? Y bueno, ¿cómo ves de cara a lo que se viene? Bien, primero unos datos para contextualizar con datos duros. Votaron 18 millones de personas en las últimas elecciones, 8 millones votaron a un candidato de izquierda con un programa notoriamente progresista, transformador, no digamos revolucionario y socialista porque no hay condiciones para que ese sea un horizonte tan explícito, pero sí claramente antisistémico para lo que es la realidad de décadas en Colombia. Ahí hay una masa crítica muy importante, ¿no? Entonces hay una sociedad, esa sociedad en todo caso está fracturada, no es una sociedad ganada por la derecha o ganada por un discurso de odio y guerra, sino que es una sociedad fracturada donde también hay una mitad que quiere, ansía y apoya una opción de cambio. En el Parlamento eso se refleja más gradualmente, hay una bancada en total de las distintas expresiones progresistas e izquierda que llegará a unos 15, 16 legisladores de ciento y tantos. O sea, ahí esa proporción ya se achica, siempre lo institucional cuesta más ocuparlo en espacios. Y en el último punto, que es cómo se milita en ese contexto, y es con más recaudos, con menos libertad, con más seguridad, cuando el militante se tiene que cuidar, cuando una publicación impresa, en el caso mío trabajo en una revista y en una editorial, tiene que estar pendiente de que te acusen de tal o cual cargos vinculados a la insurgencia y todo por publicar algo que es la realidad política, que hay conflicto, que lo hubo en la historia, que hay que entender el conflicto armado para entender Colombia, y esas cosas pasan. A nosotros nos han señalado de editar materiales, por ejemplo, algo que ustedes seguramente conozcan, hay unas ediciones de antiprincesas y antihéroes que se hacen aquí en Argentina. Sí. Nuestra editorial es la que las edita en Colombia. Y el fiscal general de la República abrió una causa por señalar que eso es reclutamiento de menores para la insurgencia porque algunos personajes manifiestan la lucha armada. Está hablando de Juana Azurduy, está hablando de la Liga de Antiprincesas, que son personajes muy bien recreados de la historia independentista de América Latina. Editar eso hoy en Colombia nos implicó un señalamiento, no de algún medio de derecha trasnochado, sino de la Fiscalía General de la República, que nos asoció a una causa de persecución por terrorismo. Bueno, no tuvieron dictadura, pero hay cosas muy parecidas, ¿no? Claro, que pasan. No. Se vota cada 4 años, pero en ese contexto se desarrolla la política en Colombia. Nos visita Pablo Solana, militante popular argentino de larga trayectoria acá en nuestro país, hace unos años en Colombia. De eso nos viene hablando y de eso vamos a seguir hablando. En un ratito también vamos a abrir el juego y que nos converse un poco sobre Centroamérica y América Latina y el Caribe en general. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los pulmones. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bien, después de el Perú y de uno de sus últimos 5 presidentes, escuchamos ahí nuestro separadorcito con PPK. Yo diría 4 P's, prófugos, presos, procesados y porreados. Ahí va. Nos seguimos la conversa acá con Pablo Solana, militante popular argentino, residente hace varios años en Colombia. Contanos, antes de meternos en lo que te iba a preguntar, alguito de lo que estabas haciendo ahí con la revista Lanzas y Letras, con la editorial La Fogata, aunque sea algo breve, pero para entender también lo que estás haciendo yo. Sí, como contaba al principio, el contexto de falta de libertades, más allá de la formalidad democrática, hace que haya menos proyectos, tal vez culturales, periodísticos alternativos, de contrainformación, Entonces, cuando hace 5 años me fui para allá y hablé con la gente cercana, los compañeros, las amistades, en qué podía ayudar, ellos tenían una mirada de Argentina bastante elogiosa de los proyectos que hay aquí de desarrollo, ¿no? Como esta misma emisora, experiencias de televisoras comunitarias como Barricada TV, algunas puntuales que conocían, y también portales de noticias, agencias, etcétera. Entonces me han dicho, ponete a ayudarnos con eso que hacen ustedes allá, libros, revistas, publicaciones, agencias y todo. Acá en Colombia no hay tanto, hagamos algo de eso. Así fue que terminé integrado al equipo editor de una revista que lleva ya 20 y tantos años, que se llama Lanzas y Letras, con altibajos y con falta de mayor incidencia. Recién mencionaba que no hay mucho, pero bueno, hay una de tantos años, pero era más intrauniversitaria, tenía su incidencia en ámbitos estudiantiles, y logramos que sea una revista de circulación nacional de política y cultura, y ocupamos un espacio que estaba vacante. Con la editorial similar, no hay, salvo 2 o 3 en todo el país, sellos donde un profesor claramente con una mirada de izquierda, con una posición política crítica, pueda editar. Así que generar un nuevo proyecto editorial, www.lafogata.com, si quieren pispearlo, fue una buena apuesta. Resultó en 2 años y medio que tiene este proyecto, que es el más reciente. También cubrimos un espacio en el movimiento político-cultural en Colombia, así que bueno, en eso estoy entretenido, y eso me permite vincularme mucho con expresiones del movimiento social y político, que es también gran parte de mi vocación, más allá de lo específicamente que tiene que ver con la comunicación. Bien, ¿no? La batalla de ideas, ¿no? Clave también en estos momentos complejos en nuestra América. Pablo, nos vamos para Centroamérica. Hace poquito estuviste ahí dando unas vueltas, sobre todo por lo que se conoce como el Triángulo Norte, ahí de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, una región que a veces pareciera quedarnos bastante más lejos, no solo en longitud, sino hasta informativamente, ¿no? Y que de la que poco se habla, más allá de algún episodio de los Maras o de algún foco de conflicto puntual. Queríamos, bueno, también que nos compartas, para tener presente Centroamérica acá al sur del Río Bravo, ¿qué impresiones te dejó esa visita por estos 3 países? Si tenés posibilidades de quizás sintetizar elementos en común que hayas visto, o situaciones o análisis puntuales de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí, tal vez una primera apreciación tiene que ver con esto que vos estabas expresando. Tenemos que prestar más atención a los procesos políticos tal cual se están dando en Centroamérica, porque esto que decíamos de Colombia, que durante mucho tiempo fue una excepción en América Latina, una particularidad, este modelo de democracias formales, que en realidad son regímenes fuertemente autoritarios, que de democracia les queda poco, se replica con bastante sistematicidad hoy en Centroamérica, por lo menos claramente en la realidad de Guatemala, en gran medida en Honduras, donde además la serie de fraudes y robos de resultados electorales hizo más grotesca esa situación. También en El Salvador, antes de que el farabundo Martí haya ganado ya las elecciones en las 2 últimas vueltas. Y me animo a decir, porque antes de llegar acá a Buenos Aires estuve en Perú un poquito y entrevistándome también con sectores políticos y la militancia, que algo de eso se replica en lo que ustedes estaban contando como noticia, ¿no? Hay una situación donde la formalidad democrática no alcanza a tapar la situación represiva que padecen los sectores populares, la cantidad de presos políticos, los regímenes inhumanos que hay de persecución y de encarcelamiento. Entonces, cuando uno ya no ve, ya ve que no es solamente una forma colombiana que tuvo la contrainsurgencia, estos regímenes democráticos que no lo terminan siendo en la realidad, sino que en distintos puntos de América Latina encuentran ese factor común, tal vez deberíamos prestarles más atención y preocuparnos, sobre todo cuando un Macri acá, un Temer o Bolsonaro acá al lado, y así es probable que siga por un tiempito el continente, ¿no? Viniera acá también cerquita, claro, Duque, claro. Y lindo combo. De Pablo, de Honduras, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es la actualidad hondureña? Nosotros seguimos mucho el año pasado lo que fue la crisis, el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, en la crisis, bueno, que dejó más de 40 muertos, la represión post-fraude que le dio la victoria a Juan Orlando Hernández. ¿Cómo está la actualidad hondureña? Que es un país también, que bueno, como decíamos acá, poco se sabe de estos países que son latinoamericanos, pero que a veces quedan tan lejanos. En Honduras, ustedes lo vienen cubriendo, brevemente mencionar que tras el derrocamiento de Zelaya hubo dos elecciones nacionales, y en esas dos, donde los sectores populares, la izquierda en un sentido amplio, ¿no? Sectores alternativos, democráticos, populares y de izquierda, por decirlo así, en un gran frente, disputaron las elecciones y se las robaron. Claramente en la última elección fue muy, muy notorio. Hasta la OEA dijo que era, había que repetir las elecciones. Ni siquiera habían logrado un mínimo consenso de los países aliados, generalmente, de las derechas latinoamericanas. Ante eso hay una situación interesante de resistencia social y popular. Básicamente tuve la posibilidad y el gusto de visitar al COPIN, que es el movimiento campesino más importante, más fuerte, por lo menos me animaría a decir, de Centroamérica, conocido por el asesinato de Berta Cáceres, su dirigente histórica, pero también porque es una organización muy fuerte, más allá de que hayan asesinado a su figura más notoria, y es un factor de movilización social muy importante en el interior, sobre todo por tratarse un movimiento campesino indígena de Honduras. Cuando en estas jornadas de protesta, de rechazo al fraude, de enfrentamiento al régimen, el COPIN, el movimiento campesino indígena, moviliza, hay una capacidad de bloqueo de carreteras, de paralización de un sector del país, y eso se complementa con parte de la izquierda más política, por llamarlo así, de sectores políticos agrupados en torno a Libre, que se llama el frente, que sigue teniendo como referencia al expresidente Mel Zelaya, y generan, a mi entender, una oposición necesaria, que también es otra pata, digamos, del enfrentamiento al régimen, y en esa dialéctica el campo popular en Honduras está librando buenas batallas para ver si se puede revertir ya lo que quedó consolidado como este gobierno fraudulento, pero sobre todo generar una alternativa hacia las próximas elecciones. El debate interno, en todo caso, es si se puede, por elecciones, generar una alternativa cuando te las vienen robando sistemáticamente. La última en relación a Honduras y a Centroamérica, sobre todo ese Triángulo Norte, tiene que ver con el rol de Estados Unidos en esa región, la incidencia, ¿no? La también influencia que tiene esa región para Estados Unidos, y Estados Unidos cómo utiliza esa región para controlar todo el continente. Háblanos qué pudiste ver o percibir, que quizás acá lo vemos desde otro lado, pero cómo influye incluso hasta en un proceso como el de El Salvador, más de corte progresista. ¿Cómo se siente, se percibe la presencia de Estados Unidos en estos países centroamericanos? También en ese punto me parece que lo que contábamos de Colombia logra alguna similitud, en el sentido de una derecha que logra generar consensos ante políticas reaccionarias. En el caso de Estados Unidos, la injerencia norteamericana, lamentablemente, tiene algún nivel de consenso. Por ejemplo, en torno al fraude o a la destitución de tal magistrado que se estaba discutiendo en Honduras o en Guatemala, que había un plebiscito fronterizo con la situación de Belice, los grandes medios publican qué dice Estados Unidos al respecto, como un factor legitimante, ¿no? Porque dice, bueno, están apoyando esta medida, entonces tiene consenso. Y en esos países aparece mucho el tema de la embajada, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando fue la plena crisis el año pasado en Honduras, represión en la calle, fraude electoral, y Donald Trump le brindó a Juan Orlando Hernández una ayuda millonaria en millones de dólares por el ferviente apoyo a los derechos humanos del gobierno de Hernández, cuando justamente había una crisis con muertos en plena capital del país. Claro, hay que entenderlo porque Centroamérica es un lugar geoestratégico desde siempre, particularmente Honduras, fue base de apoyo de la contra cuando había que combatir al sandinismo primero y al farabundo Martí después. Entonces hubo una apuesta que fue integral, militar, política, de injerencia desde las operaciones abiertas en la embajada o encubiertas, y eso fue dejando, mi impresión en este viaje y un dato también preocupante para sacar algunas conclusiones, cierta construcción de ideológica en franjas de la sociedad que terminan adhiriendo o reconociendo como un factor de legitimidad lo que diga o no diga Estados Unidos para la política interna. Pablo Solana es quien habla y nos visita el día de hoy, se va a quedar hasta el fin del programa y ahora nos va a tirar algunas impresiones, sensaciones, de la etapa que atraviesa nuestra América. Decíamos al comienzo, compartimos un trabajo con él el año pasado de recopilar distintos artículos, entrevistas de distintas regiones de nuestra América para entender qué estuvo pasando a lo largo de este siglo, pero sobre todo en los últimos años con el llamado ciclo progresista y esta idea que anda dando vueltas del fin de ciclo o no. Bueno, más allá de ese debate puntual, estuvo habiendo cambios importantes en la región. Hablábamos de distintos gobiernos de tono conservador, proyectos de derecha que se reafirman en la región, Macri, Temer, Piñera, Duque ahora en Colombia, bueno, Centroamérica, y los gobiernos progresistas y populares en un claro retroceso ya, más allá de que algunos todavía quedan en pie. Muchas veces metemos ahí el foco en lo mala que es la derecha, para decirlo así mal y pronto, lo que sus artimañas, sus artilugios, cómo utilizan sus poderes fácticos, ¿no? Los medios, las instituciones, el poder judicial. Pero bueno, el trabajo de ese libro también tuvo que ver con reflexionar sobre las lecciones y aprendizajes que nos deja el ciclo progresista, cuáles fueron los límites, las debilidades que han mostrado estos proyectos. Si querés por ahí tirar dos o tres cositas que te haya quedado de ese libro, de lo que pensás vos, de lo que ha sido el ciclo progresista y de lo que es la actualidad latinoamericana. Justamente estos días conversábamos con los compañeros y compañeras de la editorial allá en Colombia sobre el libro, porque una de las voces que incorpora de Colombia, el panorama que integra el libro, que reúne a diversas voces latinoamericanas de Colombia, lo escribe Sebastián Quiroga, que es un compañero politólogo, que fue quien recibió las amenazas más duras esta última semana y que está, obviamente, y estamos preocupados por su vida y por su integridad. Y en ese artículo, él, que lo traíamos a colación por este debate, y que pueden ver en nuestra página web de la revista lanzasyletras.org, está publicado recientemente el artículo del libro, él mencionaba un dato que me parece fundamental para entender esta compleja transición sobre qué pasó con los progresismos, qué pasa con una segunda potencial oportunidad de gobiernos progresistas, ¿no? Que se empezó a hablar por el caso colombiano, si hubiera llegado a ganar Petro, que no se dio, pero sí por el triunfo de López Obrador en México. Y él planteaba ahí que desde Colombia se veía, por lo menos con claridad, porque no hubo un gobierno progresista, que lo determinante no fue tanto el ciclo de gobiernos como sí, sino el inicio de un ciclo previo de luchas, de movilizaciones. Con esa idea de que lo determinante no es cuando se corona con algún tipo de elección gubernamental, para bien si son gobiernos populares, transformadores, de izquierda, revolucionarios, pero que no es ese el punto determinante, sino que hay un acumulado de lucha social y lucha popular previo. Esa clave me parece que es fundamental para pensar este momento de América Latina. Yo creo que más que estar pendientes de cuántos gobiernos más alternativos se logran en este momento, o si López Obrador va a ser muy coherente con una agenda transformadora y compararlo con Chávez o con Evo o tal y cual, lo que hay que prestar atención es cómo vienen los procesos de lucha de los pueblos que, enfrentando a estas realidades de gobiernos tan reaccionarios, violentos y derecha, necesariamente van a tener que tomar características de rebelión, de insurrección, similares a lo que fue el 2001 que tanto conocemos, pero también las guerras del gas y el agua en Bolivia, las insurrecciones primero indígenas y después urbanas en Ecuador, etcétera, ¿no? Ese momento previo creo que es el que tenemos que mirar con más atención incluso que el cálculo más específico de cómo van saliendo las elecciones nacionales en el continente y qué implica eso. Sin lo otro, sin lo previo, difícilmente, por más voluntad que tenga ahora López Obrador o hubiera tenido Petro, sin evaluar el factor de movilización y de fuerza popular que genere ese cambio, es bastante improbable hacerse esperanzas que todos las queremos tener y las forjamos en la militancia y en lo que evaluamos de la política del continente, pero por ahí me parece que va la cosa. Pablo, y hablando de estas disputas y estas luchas sociales que hay en el continente, te pregunto por el país más grande del continente, que es Brasil, que con el que inauguramos el programa de hoy, en la actualidad el gigante sudamericano Brasil. ¿Cómo ves justamente estas luchas sociales en Brasil, lo que es la exigencia de la libertad de Lula da Silva, estos festivales que se vienen haciendo, el asesinato de Mariel Franco, que esta semana hubo novedades también, porque hubo dos detenidos? pero ¿cómo ves que se desarrolla la actualidad de Brasil y si crees que lo que pasa en Brasil puede influir en el resto del continente, en el resto de los países? Sí, a priori trato de ser más prudente cuando hablo de países que no he conocido, no me he vinculado con los sectores políticos, sociales, de forma más directa, pero obviamente tengo una caracterización que me animo entonces a compartirles. Y está vinculado a esto que mencionaba recién. Lula está preso, hay elecciones próximas, resulta cada vez más improbable por la cercanía del plazo de que logre la libertad y pueda ser un candidato potable. Ahora, ¿qué pasa con la movilización o falta de movilización o determinado nivel insuficiente de movilización que está teniendo el pueblo, los sectores organizados, el movimiento popular en Brasil, ¿no? O incapacidad para interpelar a sectores más amplios que no están movilizados. Bueno, ahí creo que hay una clave, emparentándolo con el análisis que hacía hace un ratito en clave más general, pero que también aplica a Brasil. Yo creo que más que preguntarnos si llega Lula con los plazos, cuántos días quedan para que su efectiva libertad, o el PT plantea un plan B que no lo dice abiertamente, pero lo tiene, está bien, hay que analizar las variables de la política. Pero para una mirada más profunda tenemos que preguntarnos y dialogar con los actores reales del movimiento popular, y ahí el movimiento Sin Tierra y su momento histórico, que no es, por lo que se ve, al menos el más álgido, el más vital, comparado con una historia que ha tenido grandes picos de protagonismo en la lucha social. Una central sindical como la CUT, también forjadora de ese frente social y político que terminó con Lula en la presidencia. O nuevos actores como ustedes mencionaban a Guillermo Boulos, cómo se pronuncia en portugués, pero referente de un movimiento de sin viviendas, de ciudadanos de las ciudades organizados, con un potencial de lucha creciente. Entonces, por esos factores creo que es más importante poner la lupa y hacer un diagnóstico. Si no hay hoy una dinámica que ponga en jaque al régimen de Temer y sus aliados, es por la falta de movilización social más que por los aciertos o errores de un PT que sin esa fuerza social claramente se muestra impotente. Pablo, regalarnos una reflexión final ya en el cierre del programa de tu largo recorrido. Bueno, acá en Argentina muchas y muchos te conocemos de aquellos años de impronta piquetera, de lucha callejera, de corte de ruta y asamblea. Después fuiste transitando distintas experiencias acá en Argentina y después en Colombia, pero siempre estás muy vinculado a los procesos populares en nuestra región. También hiciste ese camino latinoamericanista en estos últimos años, decías que estuviste en Honduras con el COPIN, bueno, siempre pendiente de lo que pasa por abajo. Si tuvieras que decir por ahí en pocas palabras, ¿cómo ves hoy al movimiento popular latinoamericano? ¿Cuáles son también los desafíos, ¿no?, ante esta idea de reimpulso de los proyectos populares, pero con mayor presencia e incidencia justamente del movimiento popular, quizás peleando también en los estados? Una reflexión sobre cómo ves y las tareas también del movimiento popular en nuestra región en esta etapa compleja. Contemplando la heterogeneidad que también existe, hay muchos factores comunes en nuestra América, y yo creo que en general los movimientos populares, los diversos movimientos populares, están pensando, reflexionando cómo se encara esta nueva etapa. Y ya sabemos, lo dijimos a lo largo de la charla en estas dos horas que compartimos, la derecha, además de llegar al poder, está deteriorando notoriamente los mecanismos, las libertades, las garantías democráticas, y ante ello los pueblos están pensando cómo se resiste entonces, cómo se desafía ese orden claramente antipopular, represivo, y por ahí vendrán cauces de lucha. La historia que también repasamos en este rato y las memorias del 18 en adelante creo que iluminan algunos destellos que seguramente, inevitablemente, vaya a haber en un futuro no muy lejano como expresión de la resistencia de los pueblos. Bueno, pasada Pablo Solana, gracias en serio por haberte venido acá hasta La Plata a compartir con nosotros y nosotras. Te molestaremos alguna vez más quizás telefónicamente allá desde Colombia. Y te dijimos que bailamos salsa en este programa. ¿Y por qué, Lupita? Porque así como todo empieza, todo se desarrolla, todo tiene su historia, también todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ya entiendo por qué es tu amigo, Jera. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar, Lupita? que no existe eternidad. Mirá como Pablo se está moviendo ahí las caderas, ¿eh? Bien.